yo lo conozco desde hace 28 años, he sido alumno suyo de entonces, y os voy a decir brevemente su currículum y luego, en dos palabras, lo que es el espíritu que anima todo este currículum de obras que se han ido produciendo a lo largo de los años. En su juventud, primeramente, sus primeros estudios universitarios fueron de derecho, obteniendo la licenciatura y el doctorado, y una primera obra de sus tiempos de licenciatura, doctorado, es Cristianismo y Revolución. Los que habéis estudiado siglo XIX conmigo, ya me lo habéis oído comentar, acerca de los orígenes románticos del cristianismo de izquierdas, muy importante para toda la cuestión de la Mené, lo que ha sido el catolicismo liberal y tanta proyección posterior de cosas que hoy parecen como muy complejas y que se pueden ver los orígenes. Después, haciendo ya los estudios de filosofía y letras, licenciatura, doctorado, gana las cátedras de instituto, lo que aquí es un liceo, y posteriormente agregado a la universidad y posteriormente ya la cátedra de metafísica de la Universidad de Barcelona, sucediendo a otro tomista, compañero y discípulo del mismo que los formó en su tiempo, padre Orlandis, padre jesuita, y que es el que le ha comunicado esta alma, este espíritu, del cual diré después dos palabras. Ya después de obtener la cátedra de metafísica, durante años y años, como ha tenido una preocupación filosófica fundamental, que es lo que ha sido el motivo así un poco a la inmediata de aquello por lo que ha venido a Chile y va a estar durante este mes dando unos cursos a profesores en la Universidad Católica sobre la esencia del conocimiento. O sea, son 40 años de reflexión que eso ha supuesto la producción de una serie de obras y esta es una obra de hace ya unos cuantos años y últimamente la obra con la cual ha conseguido ya, realmente él entiende, yo se lo escuchaba así, que se ha cumplido una gran etapa, ha sido un libro este de esencia conocimiento, que ha sido prologado en no sé cuántas partes, diciendo que hace no sé cuántos años seguramente no se ha publicado nada tan decisivo, tan profundo, ¿eh? No es porque esté aquí presente, aguánteme. Y últimamente, en los últimos 10 años, así como el tiempo anterior, ha estado muy volcado y sigue estando volcado sobre sus propios alumnos, ya desde hace unos 10 años ha sido un darse más a conocer en ambientes internacionales, extranjeros, en los congresos, sobre todo tomistas de Roma, no recuerdo si fue en la clausura o en la apertura, pero le designaron a usted para hablar delante del Papa, con no sé cuántos, en el Congreso Internacional Tomista. Y un nombramiento último, de hace cosa de 2-3 meses, es miembro de la Academia Pontificia de Santo Tomás. Saberlo, esto es algo que es de designación, pues eso, pontificia, que es un número siempre muy restringido, 40 han sido, desde hace 100 años, hoy no sé, llegan a 52, y ciertamente para lo que es filosofía y teología siempre son eclesiásticos, rarísimo cuando algún laico llega a estar aquí presente. Son casos contadísimos. El caso que os decía el día pasado de un Etienne Gilson, de Jacques Maritain, el italiano, Sciacca, el italiano se llama Sciacca, y últimamente Nicola Petrucelli y Giovanni Rovini. Ya. También fueron académicos. Y ahora ya hace 3 meses, don Francisco Canals, miembro de la Pontificia. Y todo esto, no, lo voy a decir así como muy sencillo, motivado por una vocación espiritual de servicio del Señor, de la causa del Señor. Todos podemos estar tentados de tantas cosas, pues a mí me consta, que es por esto, por lo que ha sido fecundo. El donde vosotros podéis encontrar más lo que es el espíritu del cual emanan todas estas, bueno, perdón, un inciso. Otro título muy importante, claro, es la licenciatura y doctorado en teología, y la tesis de doctorado es justo sobre San José, y fruto de ese doctorado, una síntesis, es esta monografía sobre San José, patriarca del pueblo de Dios. Esta se la voy a regalar yo al padre José, con mucho cariño. Y decía que donde está su pensamiento más nuclear, espiritual, que ha animado toda esta actividad, es difuso en 40 años de revista de cristiandad, muchísimos artículos, donde aparece lo central, que es, lo dice el mismo lema de la revista, que es al reino de Cristo por los corazones de Jesús y María. O sea, que toda la sociedad sea configurada en Cristo y que el alma y el motor de esto, quien lo tiene prometido, quien lo mueve, es justo los corazones de Cristo y María. Y con la conciencia, pues, bien fuerte de que todo lo que sucede en este mundo, todo tiene que ver con esto, nada es ajeno al reino del Señor. O sea, todo. La historia, la literatura, la política, el derecho, la cultura, el arte, todo lo humano tiene que ver con esto, y todo hay que irlo reconduciendo para que Cristo sea el Señor. Esto es el tema. Y que en esa tarea, pues, tan fuerte, evidente, si no somos insensatos, tan fuerte, de que esto no es una utopía y en cambio se quiere llevar adelante, el fundamento está en esto. Pues miren ustedes, siendo nosotros tan pequeños, ¿cómo es posible esto llevar adelante? Pues por el misterio de la presencia de Cristo en medio de nosotros y las promesas que nos tiene hechas. Es esto, en definitiva. O sea que los que ya me conocéis de más tiempo, es la esperanza, pues, serena, gozosa, de que no es nuestro negocio, sino que es el negocio del Señor, y que hay que ir haciendo. Y aquello que nos parece que es menos fecundo, humanamente hablando, es lo que más resulta. O sea que, no armarse líos y realmente ir, que el Señor nos vaya dando don del Espíritu Santo para ir asumiendo cada vez con más profundidad, con más sencillez, la palabra de Dios. No sé, yo no quiero decir más. Y la ocasión de venir aquí, don Francisco, con nosotros, pues, ha sido nada pensada. Mucho antes de todo, había venido la invitación de don Juan Salva, profesor aquí de la Católica, para que fue alumno suyo hace, no sé, 20, 25 años en Barcelona, y le escribió, pues, para que viniese a dar este curso de esencia del conocimiento. Y al verle yo en España, me dice: oye, perezoso, que voy a ir a Chile. Digo, hombre, dice, yo podría hacer algo por vosotros, alguna cosa, pero qué sé yo. Y a la que veo yo que la dirección de don Juan Salvá es en Buin, digo, ¿cómo? Si esto está justo al lado, está bien cerca. Y luego la cosa ha ido rodada, porque don Orosimbo estuvo en Barcelona, en donde está esta comunidad de Escola Cordis Jesu, que es el alma de que ha promovido esta revista de cristiandad, y de la que es un fruto, don Francisco Canals. Y es esto nomás, ¿sí? Muchas gracias. Voy a explicar una cosa que parece importante para una obra que comienza, y por unas palabras que ha venido Pérez Mosa. Yo hace 45 años que tuve la fortuna providencial de conocer al padre Orlandis y integrarme en cristiandad, hace 45 años, el año 44. Pero al cabo de 14 años de estar allí, mi padre Orlandis murió en una situación en que bastantes de los elementos de más edad y de más representación del grupo les parecía, y a mí también, pero a ellos más, porque habían pasado más tiempo, que muerto el padre Orlandis no habría forma de continuar su obra. Encontramos a faltar mucho, y tuvimos un riesgo de desaliento y de prácticamente, pues, cerrar el local, suspender la revista y dejarlo estar. Entonces resultó que, no obstante, alguno uno, media docena, como quien dice, de los 60 o 70 que eran en el grupo, pensaron que era un desagradecimiento al Señor y un perjuicio a la memoria de nuestro maestro, pensar que cuando él moría nosotros ya no sabíamos hacer nada, porque él siempre decía que cuando él muriese nosotros reaccionaríamos y seríamos más valientes y más perseverantes y que más fructíferos. Entonces los que pensamos esto, pues prácticamente éramos pocos así para pensarlo en activo y decidirse a seguir empleando tiempo, esfuerzo y dinero en la revista y las obras del libro. Y entonces generalmente en el local pues nos encontrábamos alguna vez dos y alguna vez tres, ¿no? Es alguna más que había alguna conferencia. Entonces, se me ocurrió a mí, cuando éramos dos, decirle a aquella señorita María Asunción López, que lleva allí 70 años, ya que estamos usted y yo aquí, somos dos, pensemos en aquello del Evangelio, si hay dos reunidos en mi nombre, dos o tres, pero dos ya son dos. Estoy en medio de ellos. Recemos un Padre Nuestro, para el Señor en medio de nosotros haga fecunda nuestra tarea y nos haga perseverar. Y rezamos un Padre Nuestro. Tenía otra persona, el Señor más bien presente. Hoy somos tres. Hacemos otro Padre Nuestro porque somos tres. Y cada vez que venía alguno, rezamos otro Padre Nuestro. Y esto, con esta sensación de que pues, vamos pidiendo, ¿no? El Señor abrirá el camino, ¿no? Esto duró. De ser pequeños grupos trabajando y haciendo las cosas con dificultades, sin conocer el porvenir. Esto duró porque, entre tanto, Bofi iba enfermando, tenía unas crisis de hepatitis que le traían unos años de reposo, lo recuerda salvado, ¿verdad? Por ejemplo, siendo el catedrático, él trató más conmigo que con Bofi, porque Bofi estaba siempre en reposo con la hepatitis, que murió relativamente joven. Y otro problema, ¿no? Que la principal persona que había puesto en marcha el grupo estaba en malas condiciones de salud, ¿no? Y entonces, pues, comenzaron a venir por allí un grupo de sacerdotes de un centro de vocaciones tardías que se llama la Casa de Santiago. Vinieron allí a que yo les diese unos cursos introductorios. Hicimos unas lecturas de San Tomás, del Tratado de la Trinidad y de la Encarnación, y para explicarlo también históricamente, en plan de teología, diríamos así, positiva, les di un curso sobre los concilios orientales. Esto es en los 60 y pico, así. Y hace yo unos meses, estando en Roma, me encontré con dos sacerdotes de los que me habían oído este curso, ordenados, que ahora están. Son ambos monseñores, uno en Secretaría de Estado y otro en medios de comunicación social. Me invitaron a comer y me dijeron, toda nuestra formación sacerdotal y nuestra vida eclesiástica ha estado orientada por lo que usted nos explicó sobre los concilios de Nicea, Constantinopla, etc. Todo todavía lo recordaban. Cuando uno ve que una cosa hecha el año 61 sirve, el año 89 te lo agradecen y te lo recuerdan, uno se anima mucho. Piensa que aquello fue cosa de Dios, ¿no? Por esto yo quiero aceptarles a ustedes eso, porque la experiencia que tengo es que el conocer estos concilios, que son algo muy importante en la formación sacerdotal, puede servir mucho de la organización. Y porque además, otra cosa, a mí el estudio de la teología, que la hice para poder hacer una tesis, por ejemplo, yo no hice la tesis de San José para ser doctor en teología, sino que estudié teología para hacer una tesis de San José y publicar, y hacer apostolado josefino. Y esto San José me lo ha bendecido. Esto pasó después que, desde entonces para acá, el grupo que era barcelonés exclusivamente y que parecía pues un poco congelado en los antiguos y faltaba ver si vendrían nuevos elementos. Entonces conocimos un jesuita que nos trajo un pequeño grupo, y entonces, comunicándose unos con otros, el señor Pérez Mozo, entonces ingeniero industrial, se vino a Barcelona buscando el contacto con este grupo de apostolado del Corazón de Jesús, y estudió la carrera de filosofía en Barcelona. El señor Pérez Mozo ha sido como el San Pablo, ¿verdad?, proporcionalmente del grupo del Padre Hernández, ¿no? Porque por él, el grupo de Escuela Cordifieso está, pues, en, no solo en Barcelona, sino en San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Madrid y Mallorca. Fue el comienzo de la expansión. Y después Dios quiso que viniese aquí a Chile. Entonces, cuando vino esta coincidencia operada, dije, voy a Chile, pues mira, si pudiera veros alguna vez, me gustaría que dieres alguna conferencia. Yo pensaba, pues, que a lo mejor, como que Chile es tan largo en el mapa, ¿no?, pues a lo mejor tendría que hacer un viaje, un fin de semana para ir a veros. Y él mismo llamaba a mi mujer y digo, mira qué ha pasado, el seminario de San Bernardo, ahí de San Pedro Apóstol, están por el camino de donde yo salgo de casa de mi amigo Juan Salvaplá, que me tiene allí hospedado, tengo que ir a trabajar a la Santa Católica, por el camino paso por allí. Y mi mujer se reía, le daba risa, dice, ¿quién iba a pensarlo? Que cuando salíamos no nos dimos cuenta de eso, no miramos el mapa ni sabíamos qué pasaba. Gracias a la amistad y a la generosidad de un Juan Salvá, pues que me acompaña con un coche de la Universidad de Católica, me llevan aquí, y ahora yo podré venir. Quedamos todos los miércoles y viernes, ¿eh? Todos los miércoles y viernes comenzaremos de ordinario a las 10:30, sí, comenzaremos a ordinario a las 10:30 para hacer una sesión como de 1:30, sí. Algo más tarde, miraré de estar a las 12:15, hemos terminado. Hoy vamos a hablar del Concilio de Nicea. Los siete concilios que dan nombre nada menos que a la Iglesia Ortodoxa separada de Oriente, se llama la Iglesia de los Siete Concilios, como quien dice lo mismo que Iglesia Ortodoxa, ¿eh? Ortodoxa quiere decir, tenemos la recta doctrina, la fe recta. Esto se expresa también diciendo que es la Iglesia fiel a los Siete Concilios. Estos siete que definen la ortodoxia de nuestros hermanos separados, diríamos bizantinos, rusos, etc., son también el patrimonio dogmático inicial, más fundamental, de la Iglesia Católica Romana. Su conocimiento tiene un enorme interés dogmático y tiene una importancia capital la tarea ecuménica. El Concilio de Nicea, el de Constantinopla del año 381, el de Éfeso y el de Calcedonia, si la Iglesia Anglicana no hubiese después contaminado con modernismos y liberalismos cristianos, desintegradores del contenido dogmático, su fe, aquella en la que decir que perseveraría cuando se separó de la Iglesia Romana, pues tendría que ser acatada por los anglicanos, porque los 39 artículos del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra se profesa la fe de los cuatro primeros concilios: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. En el sentido de que los siguientes, el quinto, el sexto, son de alguna manera, como veremos, un desarrollo, una ratificación muy importante de estos cuatro primeros. Los cuatro primeros forman como un conjunto dogmático importantísimo que se citaba en el siglo VI, diciendo, por ejemplo, el Papa San Gregorio Magno, que veneraba como los cuatro evangelios, los cuatro concilios de Nicea, Constantinopla, de Barcelona. los cuatro evangelios, porque los concilios, las asambleas de validez universal, que representan lo que ahora llamamos el colegio episcopal, en unión con la sede apostólica, son órgano supremo de magisterio de la Iglesia jerárquica, y lo que ellos dicen y definen es expresión autorizada, autoritaria, digamos, de la tradición viva de la Iglesia, ¿eh? De la tradición viva de la Iglesia. Los concilios lo que hicieron fue precisar frente a errores o incluso a veces vacilaciones solo terminológicas, como en algún caso, precisar el lenguaje adecuado para expresar la fe recibida por la Iglesia de los apóstoles, ¿eh? Son órganos que definen cuál es la auténtica tradición de la Iglesia católica y apostólica. Bien, el Concilio de Nicea, que voy a entrar ahora mismo, fue, como deben ya saber, celebrado en 325 en Nicea de Bitinia, y fue convocado por el emperador Constantino. Aquí quiero hacer un inciso para no perder el tiempo. Estos siete concilios orientales siempre fueron convocados por los emperadores. Es un hecho. La confirmación doctrinal, el consentimiento que fuesen considerados concilios de la Iglesia, vino siempre de la sede romana. Pero el hecho sociológico, incluso jurídico, de su convocatoria salía del poder imperial. El poder imperial, que acababa de proclamar la libertad de la Iglesia primero y fue tendiendo después a proclamar la oficialidad del cristianismo en el mundo, en el helénico romano, tenía un interés en que hubiese paz en la Iglesia y en que no hubiese querellas, etc. Y los convocaba porque era una cuestión, diríamos, de bien común político. Y los obispos iban convocados y llevados en carrozas del emperador y pagados los gastos por el Estado y celebrándose a veces en palacios imperiales, etc. Fueron extraordinariamente insertos dentro del contexto del imperio, ya cristiano, porque iba siendo progresivamente, iba tomando la estructura de este imperio ortodoxo, un poco con tentaciones césaropapistas, con tentaciones de intervención en lo dogmático también. Cuando el emperador se metía en lo doctrinal, en general, pues metía la pata y fomentaba una herejía, ¿no? Por eso, sí, pero de hecho, todos los concilios que definieron la fe contra las herejías fueron convocadas por los emperadores. Esto se lo digo porque hay que tener una reflexión clara sobre las cosas. La Iglesia es visible, humana, histórica, y vive siempre en unas condiciones históricas determinadas, ¿no? Entonces, no tenemos por qué suponer que aquello era estupendo, pero tenemos que suponer que era así, y que esto no invalidaba que aquellos concilios fuesen los concilios de la Iglesia católica, ¿verdad? No sé si lo explico. Sí. Yo digo que la Iglesia está ahora probablemente más tentada de estar sometida a los poderes humanos que en tiempo de los emperadores bizantinos, porque es más absoluta la democracia que el imperio, todo lo que Spinoza, y es una cosa muy sabida. Es mucho más exigente la opinión democrática, mucho más difícil hacer aquello de San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mucho más difícil hacerlo en un mundo democrático que en un mundo autocrático, como un zar de Rusia o como un emperador. Porque los que resistían a los emperadores herejes tenían consigo, como veremos enseguida, pues el pueblo cristiano que llevado por el Espíritu Santo, era mucho más fiel a la fe de los apóstoles que muchos escritores eclesiásticos, obispos y sobre todo los obispos cortesanos, cuando el emperador hacía una política heterodoxa. Pero es más fácil enfrentarse un emperador con el pueblo cristiano que mantener la fe de la Iglesia y el sentido tradicional de la Iglesia cuando te dicen que todo el mundo piensa lo contrario, pues por la tele, por la radio, por la prensa, por los parlamentos, la UNESCO. No sé si me explico. Decir, por ejemplo, es ilícito el anticonceptivo artificial, no se puede hacer una planificación de la natalidad contra naturaleza, cuando te paga la esterilización las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? Es mucho más difícil porque te enfrentas a todo el mundo, no a un emperador, a todo el mundo. La Iglesia, para mantener su libertad, tiene que ser mucho más heroica. El siglo XX, el tiempo del siglo VI o V, después de Jesucristo. Sí, yo lo digo porque no se escandalicen ustedes. ¿Cómo obedecían a los emperadores? Hombre, y tantas veces ahora nosotros obedecemos a la opinión pública, que es peor, diríamos, porque puede estar todavía más equivocada. Y puesto que he tratado ese tema tan concreto, y están en un país que parece que va a la democracia, les voy a decir una cosa. Las formas humanas de ser gobernados los pueblos son hechos históricos, contingentes, que pasan los tiempos, van, vienen, o van y ya no vienen más, lo que sea. Pero una cosa tenemos que pensar. Y la historia de la Iglesia es aleccionadora en esto. Una cosa tenemos que pensar. No hay nada que sea decisión, elección, opción o actitud colectiva humana que tenga un valor absoluto para el cristiano, de modo que le pueda tener la exigencia de someter a ella su fe. Ningún cristiano tenía derecho a dejar de creer que Cristo era de Dios y era hijo de Dios porque no le gustase el emperador Constante. Ningún cristiano en el siglo XX tiene derecho a renunciar al carácter sacramental porque la opinión de todos los países democráticos establezca el divorcio como norma. ¿Me explico? No hay nada que sea humano, contingente, optado por los hombres, que sea absoluto. Muchas cosas humanas son honestas, buenas, válidas, o lícitas o legítimas. Muchas cosas son optables. Ya no se deberá someter a los poderes civiles en todas estas cosas contingentes, honestas y legítimas de promoción de industria o de desarrollo de tal o cual tipo o lo que sea. Pero en cuanto una opción humana pone como algo progresivo o debido o servicio de la patria o de la familia, algo que es contra la ley de Dios, tan obligatorio es obedecer a Dios antes que a los hombres cuando el tirano es un emperador que cuando el tirano son las Naciones Unidas, el Pacto de Varsovia, el Pacto del Atlántico o la Europa del Mercado Común, es igual. ¿Explico? Porque a menudo se está atropellando la ley de Dios desde valores de progreso, democracia, socialismo, etc. ¿Entiendes? Lo digo, por tanto, ahora van a ver la Iglesia funcionando en el imperio romano, centrado en Constantinopla pronto, cada vez más helenístico e incluso orientalizado en muchos casos, van a verla en 7 concilios ecuménicos importantísimos, funcionando en una sociedad imperial, convertida a la fe cristiana, muchas veces profesando la herejía del poder imperial, y teniendo en muchas cosas una serie de herencias culturales, éticas, incluso paganas, con poder político. ¿Eh? Pero ella, en aquella sociedad, estaba la Iglesia. Hay que aguantarse, ¿no? Y estar con los hombres del tiempo, someterse a todo lo legítimo de los poderes establecidos y no condicionar la fe y la visión de la vida acorde con la fe a lo absoluto, entre comillas, del Estado imperial o del Estado democrático. ¿Me explico, verdad? ¿Eh? Eso es lo que quería hacer este preámbulo, porque no tener que repetir en cada concilio, que van a ver ustedes cosas muy escandalosas, a tener que lamentar o consolarnos de que tanta influencia política tuviera el imperio sobre la Iglesia. El concilio lo convocó Constantino porque estaba encariñado con la idea de que el haber dado libertad a la Iglesia cristiana iba a ser un elemento de paz política. Constantino no se bautizó hasta la hora de la muerte, y le bautizó un obispo arriano. O sea que cuando da libertad a la Iglesia, lo hace pues con un cierto acercamiento al cristianismo, pero por un motivo político de paz ciudadana. Se mantienen cultos oficiales gentiles en el Estado romano, el altar de la victoria, el título de pontífex pagano lo conservan los emperadores todavía. Es un Estado pagano que tolera el cristianismo y que quiere paz. Y entonces, cuando ve que en la Iglesia cristiana hay una disputa que agita todo el Oriente y que ha surgido en Alejandría sobre cuál es la naturaleza del Señor, de Cristo, entonces él dice: no me interesa, no, vamos a ver, señores obispos católicos, reuníos todos y poneos de acuerdo. En aquel momento, como vamos a ver enseguida, triunfó entre el episcopado la verdad y se definió una fórmula que fue acortada después de discutirla mucho. Había obispos arrianos allí, sí. Se impuso la línea de la que saldría la definición de Nicea, que vamos a ver. Y entonces Constantino, pues, le pareció bien, hizo un banquete final del concilio, pues, los llevó acompañados por las legiones romanas que desfilaban ante los obispos como si fuesen personajes del Estado, los trató muy bien, y al cabo de muy poco tiempo vio que continuaban peleándose, que el episcopado, sobre todo en Oriente, no había aceptado la fórmula de Nicea, y entonces comenzó, hasta su muerte, a favorecer a los enemigos de los que habían llevado a triunfo la definición de la Constitución del Papa. Por tanto, vamos a entrar sobre ese contexto político, vamos a tratar el tema ya. La polémica esta, que a Constantino le molestaba por razones políticas y que finalmente él se puso de la parte de los enemigos de la fe, había surgido en Alejandría, llevada por un presbítero arrio que polemizó a partir de 318 con el obispo Alejandro de Alejandría. En la diócesis de Alejandría había un diácono entonces que era Atanasio. Atanasio, uno de los máximos y más carismáticos padres de la Iglesia, polemizó enseguida con Arrio, apoyando la posición del obispo, y un concilio de 320, el concilio del patriarcado alejandrino, es decir, de obispos egipcios, libios, de Pentápolis, lo que sería hoy el Sudán, etcétera, toda la parte de África Oriental, condenó al presbítero Arrio. El presbítero Arrio buscó apoyo en Oriente. Oriente quiere decir la parte del imperio que dependía políticamente de la ciudad de Antioquía y que también en lo eclesiástico tenían el patriarca de Antioquía su centro. ¿Cuál era la polémica? Ahora pueden anotar unas cuantas cosas para verlo venir con sus antecedentes. El problema esencial de nuestra fe es quién es nuestro Salvador. El cristiano es profesar que Jesús es nuestro Salvador, que es el ungido del Señor, el Cristo, y que Jesús, Salvador, ungido, Cristo, es el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre enviada al mundo para salvarnos. Entonces, la predicación de Cristo Salvador es la predicación de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la tentación de la soberbia humana, antes incluso que en el mundo gentílico que se iba convirtiendo, antes que en el mundo gentil que se iba convirtiendo, en el mundo judío que se convirtió minoritariamente, ¿no? Solo minoritariamente, como ustedes saben, era enfrentarse a este misterio de Jesús, Hijo de Dios, que era nuestro Salvador, ¿no? Que Dios Padre ha enviado a su Hijo para salvarnos, y para restaurar en nosotros la vida divina a la que había sido destinada la humanidad. Reconocer que Jesús es Dios, trae en Jesús el Salvador, es la divinización, la restauración de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Que solo de Dios puede venir nuestra divinización. Que el hombre en el pecado no tiene fuerzas para autorredimirse. Y que si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, por la gracia de adopción de hijos, es porque Dios ha enviado a su Hijo para que tengamos vida. Si no me entienden, después me preguntan, ¿no? Estoy tratando de explicar la tentación de las herejías contrarias a la divinidad de Cristo. Entonces, el primer error, primero en radicalidad y en el tiempo, el primer error a que se enfrenta la predicación del Evangelio de Cristo es la del judío que admite, separándose en esto de la casi totalidad del pueblo, que Jesús de Nazaret es el Mesías que esperaba. Pero que lo quiere ver de la manera que le cuadre a su modo de interpretar la relación de Israel con Dios, que es una manera jurídica, contractualista. Si yo cumplo el pacto, Dios tiene que cumplir el suyo. Dios me ha dado la ley, yo la cumplo, en justicia me debe la retribución. Por tanto, si esto fuese así, y para guardar la ley no hiciese falta la gracia de Dios, y después de infringida la ley por el pecado, no hiciese falta una misericordia divina totalmente gratuita, tan gratuita como la donación de la gracia primera a Adán, o más, no le dimos prisa. De modo que del pecado a la justicia no pueda el hombre pasar, sino desde la misericordia de Dios prometida, prometida y dada por la promesa, y dada en virtud de la muerte redentora de Cristo. ¿Me explico? Si no fuese necesario, por tanto, que el hombre creyese que Cristo es el que le redime, y a partir de aquí puede pasar del pecado a la justicia, si no fuese necesario esto, tampoco tendríamos que entender que Jesucristo fuese Dios mismo que ha venido para nosotros, que ha descendido a salvarnos. No sé si me explico. Los judíos les parecía que si Dios les había dado la ley, lo que tenían que hacer ellos era cumplirla. Si la cumplían, no necesitaban más. Entonces el Mesías, al que esperaban sobre todo como libertador de Israel frente a los poderes gentiles, estos judíos que esperaban un Mesías libertador de Israel frente a los poderes gentiles, tenían un horizonte terreno, un horizonte que ahora nosotros llamaríamos antropocéntrico, que en el lenguaje bíblico es un horizonte carnal. La liberación nacional de Israel frente a los poderes gentiles. El libertador, modelo, ejemplo de justicia ante Dios. Por tanto, maestro y ejemplo. Es un Cristo libertador de las opresiones humanas, libertador de Israel, maestro de justicia y ejemplo de justicia. Pero no es el que nos salva de los pecados. ¿Me explico? Vamos a hablar un momento de una cosa de San José que viene muy al caso. Mira, en el Evangelio de San Mateo está el texto que llaman ahora de la Anunciación a José. José, perplejo al ver la situación de su esposa, recibe la palabra del Señor, especie de sueño extático, que el ángel del Señor le dice: no temas recibir a María tu esposa, dice al Hijo, concedido por el Espíritu Santo, le pondrás el nombre de Jesús, quiere decir Salvador, porque Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados. El texto original es curiosísimo, porque dice que salvará a su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese caso, y primeramente, y después todo el pueblo de Dios. Salvum faciet populum eius a peccatis eorum. El texto griego está igual. Salvará a su pueblo de los pecados de ellos. Fray Luis de Granada, Juan de Ávila y otros comentan este texto. De modo que no anuncia el Salvador, va a salvar a Israel de Roma. Le va a liberar de los pecados de sus opresores, de los pecados sociales de sus opresores. Sino que va a liberar a los judíos de los pecados de ellos. Esto es lo que está diciendo el Papa. No hay ninguna liberación de pecados sociológicos, estructurales, colectivos, sin la liberación del pecado personal del que surgen todos los pecados sociales. Y dicen estos autores con un acierto tremendo, con una autenticidad evangélica, como vamos a probar enseguida, absolutamente espléndida, dicen: a José, por tanto, se le reveló la divinidad del hijo que iba a ser de María. La divinidad. Dice, porque solo Dios perdona los pecados. Recuerden ustedes en los evangelios, los fariseos se escandalizaban, no queriendo reconocer a Jesús como el Salvador que se les había prometido y cuya promesa no entendían ellos. Decían, este se dice, él se hace a sí mismo Dios, porque perdona pecados. Solo Dios perdona pecados. Y a José lo que le dicen es que Jesús, que le pondrá el nombre, José pondrá al hijo el nombre de Jesús, porque es el que salvará, Jesús Salvador, salvará al pueblo de los pecados de ellos. La redención que va directamente a lo interior, al pecado de los hombres, para regenerarlos desde dentro, con la gracia divina. Dice, salvar al pueblo de los pecados de ellos, solo quien es Dios puede hacerlo. ¿Me explico, verdad? Bien. El que no quiere esperar, porque no siente necesidad de esperar, quien le salve de sus pecados, no espera que el Salvador sea verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Espera que sea un hombre que merezca ser llamado Hijo de Dios, porque sea el judío más excelso de todos los tiempos, el mejor cumplidor de la ley, no sé si me explico, el que tiene más la justicia que viene del esfuerzo humano, aquel a quien Dios tiene que llamarse padre suyo y adoptarle como hijo porque se lo ha ganado. Entonces, el judío que no esperaba la salvación de sus pecados, sino el libertador frente a los gentiles, suponiendo que el pueblo judío ya era bueno, porque era el pueblo judío, era la obra que tenía Moisés y los profetas y la ley, ¿verdad? Estos, aquellos que se enfrentaron a la predicación de San Pablo, que no quisieron la predicación por la fe en Jesucristo a los gentiles, y que les indignaba que se pudiese decir que la salvación de Cristo estaba por encima y más allá, de hecho que caducaba ya la circuncisión y las leyes antiguas que eran figuras, estos judaizantes que se agarraban no tanto a las ceremonias de la ley antigua, sino como a su en este mundo que se llaman los hedionitas, que por cierto quiere decir los pobres, porque estos entendían que el pueblo de Israel, el pueblo oprimido y pobre, que iba a ser liberado de la opresión de los gentiles, los griegos y romanos. Salve, y que necesitemos la promesa de Dios y la misericordia gratuita de Dios para salvarnos de los pecados, para salvarnos Dios de nuestros pecados. Ni les interesa ver en el Cristo verdaderamente el Dios con nosotros, la palabra eterna del Padre que se ha encarnado para traernos la vida divina. No les interesa. Yo lo que voy a decir lo digo con toda, asumiendo la responsabilidad, y nada de lo que digo es secreto, se puede explicar hasta a quien sea. La primera teología de la liberación desviada, porque teología de todo lo que es legítimo se puede hacer teología buena, y liberarse de opresiones injustas es una cosa buena, y de suyo la fe cristiana tiene virtualidad y exigencia para librar a los hombres de todas las opresiones injustas. ¿Me explico, verdad? De todas las opresiones injustas. Y este es el puede estudiar teológicamente. Y claro, claro que sí. Y así lo ha dicho la Santa Sede. Teología de la liberación no dice una cosa mala. Dice, estudia desde Dios de la tarea de liberar a los hombres de todas las opresiones injustas, ¿verdad? La desviación fundamental de la teología de la liberación equivocada, la fundamental, no consiste en propugnar, no consiste tanto en propugnar la violencia, el odio de clases, la visión marxista de la vida, ¿verdad? Como en reducir la liberación cristiana a una liberación intrahistórica, sociológica, y dejar de lado la liberación del hombre de sus pecados. Es haber ignorado, es decir, si un teólogo de la liberación ignora lo que le dijo el ángel a San José, está perdido. ¿Me explico? Dios viene a ser, al encarnarse, lo que solo Dios puede hacer. Porque los hombres, basta con sus esfuerzos naturales, pueden suprimir estructuras injustas de vez en cuando. Ha habido gente en la historia que ha hecho cosas de liberación sana, no sé si me explico. Y librar de la ignorancia se hace pues enseñando, y librar de, no sé si me explico, ¿verdad? Pero librar de los pecados, solo Dios libra de los pecados. Porque además la humanidad fue creada, destinada a ser partícipe de la divina naturaleza. Y el pecado lo que depriva es del don divinizante. Y recuperar el don divinizante que solo por descendente de misericordia de Dios podemos tener, esto no lo puede hacer nunca la voluntad humana, ni siquiera de un hombre que no fuese pecador. Cuanto más si es pecador, ¿verdad? Y si un hombre no fuese pecador y pensase que por su justicia puede autodivinizarse, sería más pecador que el fornicario y el adúltero. Estaría haciendo un pecado satánico. Por eso dicen los evangelistas de San Juan, si decimos que no tenemos pecado, esta tendencia judía que no estaba en la verdad de lo que era lo que había que esperar de Cristo, que se gloriaban de ser ellos los pobres oprimidos que iban, el Mesías les era su maestro y su líder de liberación, etc. Estos proyectaron ya un Jesús de Nazaret que era un hombre que merecía ser hijo de Dios y que era modelo de cómo podía un hombre llegar a ser hijo de Dios obedeciendo la ley de Dios y librándose así de las opresiones humanas, etc. Porque Dios le protegería, le bendeciría, sí. Esto, el ebionismo, es, no lo he puesto todos los preámbulos, es la primera teología de liberación desviada. Y todas las desviaciones de una teología de liberación equivocada son reproducciones, no tanto por continuidad directa, cultural, sino por el caída en la misma tentación con que cayeron aquellos judíos procedentes del fariseísmo que llegaron a aceptar a Jesús como Mesías, pero no lo entendieron verdaderamente como Salvador venido de Dios, porque no entendían que tuviesen que ser salvados de los pecados por Dios. ¿Me explico, verdad? Este error judío jugó pronto. Los errores buscan armas verdaderas para seducir. Jugó pronto la afirmación insistente del monoteísmo. Frente al cristianismo auténtico que iba reiterando la afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y bautizaba en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con lo cual estaba profesando desde el primer sacramento la fe en la Trinidad, ellos insistían en el monoteísmo. Nos dijo, Dios es uno, oye Israel, el Señor es uno. Si el Señor es uno, no puede ser que el Padre sea Dios, que el Hijo sea Dios, que el Espíritu Santo sea Dios. No puede ser que Jesús sea Dios, verdaderamente. Estos monarquianismos, que se llamaban, Dios es uno, estos monarquianismos fueron apoyo doctrinal del error judío. Los padres se llamaban a esto error judío. San Jerónimo, San Irene, error judío es el error del Mesías humano, de la redención consistente en el ejemplo del Mesías y el magisterio del Mesías. Sin la gracia de Cristo, sin la muerte redentora, y apoyando el error judío, surgía la visión que negaba la Trinidad de personas, negaba la Trinidad. Este monarquianismo tomó varias direcciones. La más acorde con el error judío era el monarquianismo que llamaban quinanista o adopcionista. Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios porque en él reside el poder de Dios. Dios ha puesto en él el poder. No porque sea Dios, sino porque en él Dios actúa. Dios le ha adoptado como hijo y ha puesto en él el poder de Dios. ¿Entiendes? Como le dije a María el Ángel, el poder de Dios tendrá sobre ti el espíritu de la sombra. Pues Cristo es un hombre sobre el cual descansa el poder de Dios. Y que le adopta como hijo. Entonces, que Jesús es hijo de Dios tiene un sentido completamente distinto del que tiene el Mateo cristiano. Completamente. Y esto era el error judío y el monoteísmo. Pero entonces vino una cosa extraña que pasa en la historia de las herejías. Entre tanto, enfrentándose a la persistencia en el mundo cristiano de las visiones judías, de un monoteísmo no trinitario y de un Cristo puramente humano, adoptado, Hijo de Dios, enfrentándose, surgieron maneras de hablar y de ver que presentaron con palabras bíblicas parecidas a la Trinidad, presentaron una visión de emanatismo neoplatónico. De la misma fuente de Ammonio Saccas de la que sale Plotino surge Orígenes, hombre confuso, que tiene cosas de buena fe y otras de mala fe, y algunas cosas muy extrañas pudieron ser equivocaciones muy graves, muy culto. Pero que no tenía el sentido de la fe de los grandes padres de la Iglesia. Es un retroceso tremendo, digan lo que quieran ahora los que le quieren glorificar, un retroceso tremendo en la teología, el que hay entre San Ireneo de León, de Lisa, de Nicea y de todo lo de San Atanasio, combate las Gnosis, aquellas herejías rarísimas que ponían una especie de maniqueísmo, un dios del Nuevo Testamento, un dios del Antiguo Testamento, negaba, y combate los ebionitas. Pero Orígenes, que también combate los ebionitas, pone Dios uno es Dios Padre. subordinado a él y eternamente procediendo de él. Hay una segunda hipóstasis también divina, pero que también es divina. Una segunda hipóstasis, sustancia divina, una segunda sustancia divina. Es el Logos, el Verbo. Subordinada a él, al Logos y al Padre, hay una tercera hipóstasis divina, que es el Espíritu. Los que son más técnicos en filosofía, esto suena, el uno de Plotino, el nous de Plotino y el alma del mundo de Plotino. Uno, nous mente, Dios Padre, Dios el Padre, el Verbo de Dios es una segunda hipóstasis y el Espíritu Santo una tercera hipóstasis. Orígenes tendría, por tanto, tendría a un subordinacionismo y a una especie o bien de un monoteísmo en el sentido de que sólo el Padre es Dios, o bien, si se sustentaba como hacía, que era hipóstasis divina también, el Verbo del Espíritu Santo, que eran eternos, según Orígenes, eternos. Resultaba que era una especie de triteísmo, pero jerarquizado. Había un Dios primero, que era el Padre, un Dios segundo, que era el Hijo, y un Dios tercero. ¿Verdad? Entonces pasó una cosa muy extraña. El arrianismo, y esto podrían anotarlo, el arrianismo es una refundación, una reconversión, que diríamos ahora hablando de productos industriales, una reconversión verbal del error judío, con instrumentos conceptuales origenistas, lo cual resulta un sistema muy incoherente, muy extraño, y tanto que se dividió pronto en un sector en que privaba más la vertiente de error judío y otra en que privaba más la vertiente de manatismo neoplatónico, ¿verdad? Como veremos en una conferencia próxima para preparar la explicación del segundo concilio. Entonces resultó lo siguiente. En Antioquía, en el siglo III, un obispo, Paulo de Samosata, había hecho una especie de reedición del modalismo, que decía que el Padre y el Espíritu Santo son tres modos de hablar de un Dios único, sin distinción de personas, del modalismo que había profesado Sabelio, Praxias y Noeto, una síntesis entre esto y los adopcionismos o monarquianismos dinamistas de los Teodoro, el Goliario y el Monograno. Junto el modalismo con el adopcionismo. De la siguiente manera, no hay eternamente tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Dios es de tal manera que nosotros le podemos invocar como Padre porque adoptó a Cristo como Hijo y en Cristo nos ha adoptado a nosotros. Entonces le podemos llamar Padre. ¿Cómo que al adoptar a Cristo, el poder de Dios ha habitado en Cristo? Ha habitado en Cristo. Dios, en cuanto está presente en Cristo, con su poder, nosotros le llamamos Hijo. Le ponemos, como quien dice, de nuestra parte, no sé si me explico. Dios presente en Cristo, le llamamos Hijo. Como que entonces Dios, adoptándonos por Cristo, nos penetra por dentro, en cuanto Dios viene a habitar en nosotros, está en nosotros, actúa como el Espíritu de Dios. No es una persona distinta del Hijo y del Padre, ¿no? El Hijo no es distinto del Padre, el Espíritu Santo no es distinto del Padre y el Hijo, me explico. Hablamos de Dios en cuanto creador del mundo y le llamamos Padre en cuanto nos adopta en Cristo. Le llamamos Hijo en cuanto habita en Cristo. Le llamamos Espíritu Santo en cuanto habita en nosotros, animándonos por él. Por tanto, esto ya no era el error judío, porque había un cierto reconocimiento de que Dios se comunicaba a nosotros y de alguna manera nos divinizaba. Pero lo que pasa es que no es que Cristo fuese el Hijo de Dios eterno. Dios no era Hijo antes de que existiese Jesús de Nazaret. Dios se hacía Hijo al habitar en Jesús de Nazaret, ¿me explico? El Hijo no es eterno ni preexistente, ¿no? Sino que Dios de tal manera adopta a Cristo que se mete en él, ¿verdad? Así se mantenía el modalismo de Sabelio. Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres maneras, tres modos de hablar de un único Dios con una unidad de esencia y de persona, con el adopcionismo, porque en definitiva Jesús es un hombre en el cual Dios habita. ¿Me explico? El Hijo de Dios no es Jesucristo por naturaleza, sino que Jesucristo es Hijo de Dios por la habitación en él de Dios. Llamamos Hijo a Dios. Este sistema de Pablo de Samosata preparó el arrianismo, porque un sucesor suyo, Luciano de Antioquía, entonces dijo, bueno, eternamente sí que hay un logos increado, eternamente, mejor dicho, preexistente al hombre Jesús, hay un logos. Podríamos hablar de un verbo increado, pero no sería distinto del Padre. Pero después, en el tiempo, Dios crea el Logos que preexiste a Cristo y que viene a descansar en Cristo. O sea que Jesús ya no es un puro hombre, sino alguien en quien habita Dios Verbo, pero no el Verbo eterno de Dios, que no es otra cosa que un modo de hablar de Dios, sino una criatura en el tiempo, que es Logos de Dios, palabra de Dios en el tiempo creada, que se encarna en Jesús de Nazaret. Lo van siguiendo, ¿verdad? Y van complicando la cosa. Se lo inventan. Dirán, ¿cómo se hacen las herejías? Se inventan. ¿Pero cómo se inventan? Se inventan forzando, añadiendo conceptos humanos a la palabra de la predicación apostólica y de los evangelios para ir satisfaciendo este capricho del orgullo humano de no reconocer la divinidad de Jesucristo. ¿Me explico? Entonces resulta que Jesús no es un puro hombre, ciertamente. Ya no es aquel simplemente Mesías humano de los idiomitas. No es un puro hombre. Pero es creado por Dios en el tiempo, un logos que se encarna. Y aquí estamos ya en vísperas del arrianismo. Arrio se llamaba lucianista, es decir, discípulo de Luciano de Antioquía. Y se dirigía a los antioquenos influidos por esta línea de Pablo de Samosata y Luciano de Antioquía como amigos y correligionarios y con discípulos, llamándoles colucianistas. Una carta de Arrio a Eusebio de Nicomedia que llama colucianista. Con el aire de ser discípulo del mismo maestro. Pablo de Samosata, que reúne el modalismo sabeliano y el adopcionismo de los de origen ebionita, Luciano de Antioquía y Arrio. Tenemos esta dinastía que van elaborando el lenguaje y surge el arrianismo. El arrianismo, como que habla de el logos ya no eterno, como en el propio Orígenes, sino creado, no solo inferior al Padre, sino creado en el tiempo. como Luciano de Antioquía. Y el Espíritu Santo también inferior. Se ocupa poco del Espíritu Santo directamente, habla, sobre todo de Cristo, haciendo una cosa que tengo que decir también, porque será necesario para los concilios tercero y cuarto. Anoten una cosa. Miren, para la fe cristiana, Cristo es el Hijo eterno de Dios, el Logos de Dios, el Verbo de Dios, que se ha hecho hombre, homo factus est. De modo que es Dios y hombre, es verdadero Dios. Para Arrio y ya para Luciano de Antioquía, Jesucristo no es verdaderamente Dios, sino una criatura de Dios, que llama Logos, una criatura de Dios, que se encarna, quiere decir, toma cuerpo en Jesús de Nazaret, asume la corporeidad, la carne de Jesús de Nazaret. Pero, como que este Logos es una criatura espiritual preexistente, este Jesús de Nazaret no tiene un alma humana, ¿no? Que la alma humana de Jesús de Nazaret es el Logos creado, preexistente a la existencia histórica. O sea, que, y aquí hay una profunda diferencia ciertamente con el error judío, para el cual Cristo era un hombre, y les interesaba mucho que fuese un hombre, nada más. Para Luciano de Antioquía y Arrio, por contaminación con el error origenista, y sin ganas de sintetizar cosas incompatibles, hacen un Cristo que no es ni Dios ni hombre. Con lo cual la redención quedaba completamente deshecha, porque ni el Redentor era Dios, ni se entendía por qué los redimidos fuésemos hombres. Porque según la Escritura, si Cristo se hizo hombre del todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, es para que realmente, realmente, en la humanidad tuviese un Redentor, que hubiese surgido descendiente de la mujer, descendiente de María, ¿verdad? Cristo es uno de nosotros, hombre. Nosotros afirmamos que Cristo es hombre como lo pudiesen afirmar los helionitas. Lo que pasa es que afirmamos que esto es porque la dignación misericordiosa de Dios ha hecho que la segunda persona de la Santísima Trinidad viniese a ser uno de nosotros. Y naciese de María, y por eso es madre de Dios. Pero los arrianos deshicieron la divinidad de Cristo y deshicieron también la humanidad de Cristo. Esto es muy importante, es muy práctico pensarlo, porque en la historia ocurren cosas parecidas. Toda visión que reduce el cristianismo, ignorando sus dimensiones sobrenaturales de cara a la eternidad, trascendentes, divinas, de redención de los pecados, reduce el cristianismo a construcción de estructuras políticas, problemas culturales, no sé si me explico, Y ven lo esencial del cristianismo, pues, en la instauración de la unidad de Europa, o en la instauración de la democracia, o en la instauración de la sociedad justa, no sé si es cierto. Todo el cristianismo que prácticamente reduce el mensaje cristiano a tareas no divinas. Y al hacer esto, desintegra también o desconoce dimensiones naturales de lo humano, desvalora tradiciones de los pueblos, ¿me entienden? Desprecia la filosofía cristiana, deshace no tiene en cuenta el arte cristiano tradicional, desprecia la religiosidad popular, desprecia la... Tiene una visión práctica análoga a la religión. Los cristianos que en nuestros días hablan del catolicismo o del cristianismo, ahora más que no se habla más de cristianismo, como si fuese una ideología política, un proyecto sociológico. ¿Me explico? Y en nombre de él ignoran o cancelan o desconocen todo el tesoro de valores naturales, artísticos, familiares, que había en la sociedad cristiana tradicional, que eran elementos naturales asumidos por la gracia de Dios, y que en nombre de este proyecto de cristianismo inmanentizado destruyen o ignoran o dejan de cultivar valores naturales legítimos que estaban ya con tradición de sobrenaturalismo presente, ¿no? Y les gusta, para hacer este cristianismo, suprimir una procesión de la Eucaristía en tal sitio, quitar en otra parte la procesión a María, tal cosa. Están obrando sobre la sociedad al modo como obraban los arrianos, haciendo un Cristo que no era ni Dios ni hombre. Ellos hacen un cristianismo que no es sobrenatural, pero es inhumano. Lo sobrenatural nunca es inhumano. Lo sobrenatural auténtico es elevador de lo humano. Cuando con pretextos cristianos se suplanta lo sobrenatural divinizante por un cristianismo inmanentizado, este cristianismo suele atropellar los valores humanos legítimos. ¿Me explico? Esta tentación la tiene muchos dirigentes de la política y de la cultura cristiana de nuestros días. El que quiera saber de qué hablo me lo pregunta en el coloquio, porque no quiero hacer, tampoco no me gustaría que pareciese que puede ser una propaganda política aquí o una crítica política, ¿no? Tampoco critico a todos, digo que tienen el riesgo de hacerlo y que el arrianismo hizo un Cristo que no era ni Dios ni hombre. Y ahora se hace un cristianismo sociológico político que no es sobrenatural y que no es humano. Parece que está claro. Bien. El arrianismo, por tanto, era una especie de síntesis, de confluencia, he dicho, del error judío, pero ya es perdiendo esta afirmación del Cristo humano, con el neoplatonismo de Orígenes, perdiendo la afirmación de la eternidad, del Logos y del Espíritu Santo que hacía Orígenes, y poniendo, como había hecho Pablo de Samosata y sobre todo Luciano de Antioquía y Arrio, poniendo el Logos creado en el tiempo. Y claro, el arrianismo deshacía completamente la fe correcta en Cristo, suplantaba la fe en Cristo por una elucubración filosófica en la cual se había inoculado, revestido de cultura griega, muchísimos elementos del error de los judíos anticristianos. Lo más judío del arrianismo es una idea extrañísima, que este Logos que Dios crea en el tiempo y que después se une al cuerpo sin alma de Jesús, y hace de alma de Jesús, este Logos, si puede ser Cristo ungido de Dios, y puede ser, diríamos, en el sentido arriano, el salvador de los nuestros, ¿no? El sentido arriano, porque no es la comunicación de la vida divina. Es porque este Logos, siendo creado, hubiera podido ser defectible, como fueron los ángeles, que habían sido creados en el mismo bien de naturaleza que los ángeles buenos, los malos. Pero los ángeles buenos obedecieron y agradecieron el don divino y los otros se rebelaron. El Logos hubiera podido ser como Satanás o hubiera podido ser como San Miguel, de una criatura. Pero obedeció a Dios. Y entonces mereció del Padre que lo había creado ser constituido en el demiurgo, en el mediador. Se lo ganó con una elección. Se hizo a sí mismo por su justicia, de, según las obras, merecedor de que el Padre le asumiese como intermediario de la obra de la restauración. Es una idea fresquísima, es curiosísima. Es como si nosotros dijéramos, miren ustedes, la primera persona de la Trinidad está allí porque eternamente, principio no de principio, es ingénito y es Dios. Ahora el hijo igual le da por rebelarse contra el Padre, muchos gnósticos decían, y se larga, ¿no? Y cae, entonces el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, sería el jefe de la oposición, ¿verdad? O el Espíritu Santo igual le da pues por rebelarse contra el Padre y el Hijo, y si hubiera pues un espíritu satánico, pero como que se han portado bien, pues se han ganado eternamente, estar al mismo nivel que el Padre Eterno, pero se lo han ganado. Es una idea aberrante, no es así. Son bondad infinita, esencial, eterna, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Verdad? No así el logo de ya. ¿Cuántos errores metidos a la vez? ¿Cuántas cosas montaron esos cavilosos egipcios helenizados? Crearon el arrianismo, los sirios helenizados, que crearon el arrianismo, los precedentes de Roma. Bueno, viene esto, estalla la lucha en Alejandría, el obispo lo ve muy claro, el diácono Atanasio comienza sus polémicas espléndidas contra lo contrario, el obispo depone a Arrio de sus funciones sacerdotales, él se va al oriente, contacta con los colucianistas y moviliza gran parte ya del episcopado del Sirio del Norte y de Asia Menor contra Asia. Entonces ve que se pelean los cristianos, Constantino convoca el concilio y allí triunfa el diácono Atanasio, que habla en nombre de su obispo, y el obispo de Córdoba, de España, Osio, que representa, está enviado como legado del Papa Silvestre. Osio, occidental, y Atanasio, alejandrino, son los que dominan la asamblea de los que se suele suponer que son 318, dato histórico así tradicional, los 318 padres reunidos en Nicea, se suele decir después, y se redacta la fórmula de Nicea, que es bastante parecida al credo de la misa, pero con alguna variante, algunas cosas están añadidas posteriormente en el Concilio de Constantinopla y en símbolos posteriores, mientras que el de Nicea alguna idea la desarrolla un poquito más. Ahora yo voy a leer, como haré siempre en estas conferencias, el símbolo de Nicea, porque me interesa que explicados todos estos antecedentes comprendamos el sentido de la fórmula de Nicea y por que comprendamos la importancia histórica que ha tenido para la Iglesia de todos los siglos. La conferencia que seguirá vamos a ver una lucha de medio siglo contra la fe de Nicea, promovida por todos los emperadores, comenzando por Constantino, agravada después en reinado de Constancio, etc., en que vamos a ver a Atanasio se sucede a Alejandro en el patriarcado, 45 años de patriarca, 20 años desterrado. Desterrado pues en las Galias o en el desierto de Egipto, 20 años desterrado de 45 que fue patriarca. Atanasio es uno de los grandes héroes de la fe, los que han soportado más persecución por ella. El símbolo que Atanasio redacta, apoyado por Osio, dice así: creemos en un único Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor nuestro, Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre, unigénito, esto es, de la sustancia del Padre, ectesusías tu patrón, de la misma esencia, naturaleza del Padre, Dios de Dios, no otro Dios, esencialmente, pero sí otro, otra hipóstasis, otra persona, otro sujeto, diríamos, divino, de la misma naturaleza y surgido de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido, no hecho, contrario, de la misma sustancia que con el Padre, como usión, consustancial, como usión, de la misma naturaleza que el Padre, por el cual todas las cosas han sido hechas, tomado del San Juan, capítulo 1, todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, descendió, se encarnó y se hizo hombre, y padeció, y resucitó al día tercero, y subió a los cielos, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. Pero a los que dicen, esto es el canon con el anatema, esto es el símbolo de definición, y ahora un canon de anatematismo. A los que dicen, pero a los que dicen, hubo un tiempo en que no era, se entiende el logos, y antes de que naciese no era, y ha sido hecho del no ser. Ha sido creado de la nada, es criatura, es una criatura, como el universo creado. O que es de otra esencia, procedente de otra esencia y de otra hipóstasis, sentido, etcétera, sus sillas, etcétera, hipostasios, esto va contra el purgenismo, de otra hipóstasis o usillas. Dice que es, o que es hecho, o que es cambiable, mutable, convertible y mutable, es decir, que ha podido ser bueno, hubiera podido ser malo, podría haber perseverado en el bien, podría haber sido, que tiene una naturaleza de libertad finita, defectible. A los que dicen que es todo esto, el que es hijo de Dios, a estos los anatematiza la Iglesia Católica. Esto es el anatematismo de Nicea. Nicea la oímos todos los días en la Eucaristía en que rezamos el credo, cuya redacción explicaremos mejor en la conferencia del viernes, cuando decimos esto, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Estamos profesando la fe de que Jesucristo es Hijo de Dios. Los orientales llaman a Atanasio el padre de la fe recta, ortodoxa, de Cristo. Lo cual no quiere decir que él se la crease, sino que es el padre de la Iglesia, que es el padre de la fe en Cristo. El doctor de Cristo, Dios. Así como decimos que San Agustín es el doctor de la gracia, ¿no? No es el que se inventa la gracia de Cristo. Expone contra los pelagianos lo que había enseñado los evangelistas y San Pablo y los apóstoles, ¿no? Pues así como San Agustín es el doctor de la gracia, o San Cirilo es el doctor de la encarnación y de la maternidad divina de María, San Atanasio es el padre de la fe ortodoxa de Cristo. No sé ahora, yo he perdido el hilo de eso, en un texto que se llamaba Martirologio Romano, se conserva, Martirologio Romano, vigente, cuando yo escribí el artículo que les voy a dejar para que fotocopien, se dice así: el día 2 de mayo, San Atanasio, obispo de Alejandría, confesor, doctor de la Iglesia, celebérrimo en santidad y en doctrina, en cuya persecución se conjuró casi todo el mundo. Defendió victoriosamente la fe católica desde el tiempo de Constantino hasta Valente contra emperadores, gobernantes e innumerables obispos arrianos, acosado por los cuales insidiosamente anduvo prófugo de una a otra región hasta no quedar en la tierra lugar donde ocultarse. Esto es de la presentación, el retrato humano de, que hacía el martirador romano de San Atanasio. Yo les rogaría que fuesen devotos de San Atanasio, cuando tengan dificultades en su vida de fe y en el estudio de la teología. Recen a San Atanasio, acójanle cariño. Si uno le va conociendo, te seduce, es un hombre que se te eleva al corazón. Es amabilísimo, es admirable. Era un hombre sencillo y modesto. Tiene más sentido de la fe y de la fuerza de la expresión de la fe que ninguno de los padres de la Iglesia en Oriente. El que el desgraciado Focio reconocía que todo el tesoro de doctrina de los grandes doctores griegos, de San Basilio de Cesarea, los grandes, de San Gregorio Nacianceno, el teólogo, es como unos riachuelos que brotan del manantial caudaloso de Atanasio de Alejandría. El nombre histórico de Atanasio es Atanasio el Grande, Atanasio el padre de la fe ortodoxa de Cristo. A partir de entonces, como veremos en la conferencia siguiente, a los que creían que Jesucristo es el Hijo de Dios, les comenzaron a llamar atanasianos o nicenos, dando a entender que en Nicena, Nicea, habían tomado un camino equivocado. Esta fórmula, que es la que ha quedado, tuvo 50 años de combate con muchos concilios, muchísimos concilios, con muchísimos obispos, innumerables obispos, que excomulgaron a Atanasio, se inventaron otras fórmulas, buscaron 50.000 palabras para no decir homoousion de la misma naturaleza. Y es la batalla del siglo IV, es una batalla tremenda, en que Atanasio, con algunos amigos, a veces 5 o 6 en toda la Iglesia, aguantó todo el chaparrón de la pedantería, del orgullo helenístico y del orgullo judío, que estaba por debajo la hostilidad a la divinidad de Cristo, del arrianismo. ha volvido un hecho muy notable, se ha dado mucho en la historia de la Iglesia, más de lo que se dice, que es que Atanasio tuvo el apoyo del pueblo cristiano, en Oriente y en Occidente, sobre todo donde era más conocido, que era en Egipto. Los monjes egipcios, los solitarios, eran atanasianos fervientes. Y que los grandes núcleos de resistencia a Nicea y Atanasio, y en donde se prestigiaba el arrianismo en sus versiones más del logos creado o más del logos eterno pero subordinado al Padre, las versiones origenistas, eran las grandes ciudades helenísticas, en clases sociales y estamentos que no habían sido cristianos hasta después de la conversión de los emperadores. Oriente y Occidente siguieron un rumbo distinto. En Occidente primero se predicó en Roma, y desde Roma fue a otras ciudades, y después, pero mucho más allá, pasó la fe cristiana al mundo rural. En Oriente, la predicación apostólica ya, siglo II, el mundo rural egipcio, el mundo nómada de las caravanas de Siria, y el mundo rural nómada o sedentario, era cristiano. Y se mantuvieron en cambio como islotes de paganismo las clases cultas, funcionarios imperiales, aristocracia, con el patriciado mercantil de Pérgamo, Antioquía, Bizancio, Alejandría, etc., ¿verdad? Y apoyando que sus hermanas, su hermano emperador o su marido emperador se enfrentase a los micenos, a los atanasianos. Y entonces los obispos cortesanos se van con los poderes imperiales y dejan siempre en solitario, como aislados, como si fuesen una gente que no merece ser tenida en cuenta, a los micenos. En realidad, la Iglesia Oriental en aquellos años hubo una hegemonía del arrianismo espantosa, la Iglesia de Bizancio y de Antioquía, ¿no? Y cuando después el Oriente se, que tiene que dar gracias a Dios de haber tenido a San Atanasio ya en fin,